riéndote. Que te pierdas. Son golpes que da la calle lo que me ha traído aquí. Y aunque tú quieras tumbarme, te deseo que seas feliz. Pero tú no quieres. He caído muchas veces y me he vuelto a levantar. Y si me ponen barreras, abro camino al andar. Es guerra, arranca y echa pa' allá, bien lejos donde yo no te vea.